mirando el calendario. Los días se van corriendo hacia ningún lugar, pidiendo perdón. Perdonaron primero y el de los que dan. Todo lo que hicieron está en el reloj, con sus agujas adentro, a pulso mecánico. Cuidado si no andas atento, no.